derivaciones o virtudes anexas que hemos ido nombrando, Santo Tomás trata como fruto de la caridad otros dos frutos mencionados por San Pablo, que son el gozo y la paz. Para sistematizarlo algo y situarnos, digamos que entonces va a estudiar todos los vicios que se oponen al amor, al gozo y a la paz. Contra el amor pone el odio, como el vicio contra el pecado, contra el amor, y pecado contra el gozo, la asedia y la envidia, pecados contra la paz, la discordia, la contención, el cisma, la riña, la sedición, la ofensa y el escándalo. Como que hemos tratado con cierto detenimiento las virtudes conexas, las actividades que se relacionan con el amor, vamos a tratar un poco de todos estos frutos, porque me parece que si no, el tema de la bienaventuranza de los pacíficos no se comprende en todo su sentido. De modo que yo voy a hablar hoy del gozo y de la paz. Hablaré un poco más brevemente que otros días, porque me han rogado que deje un tiempo para terminar de organizar la gozosa celebración del sábado próximo, ¿no? Es un motivo de gozo y que vale la pena, pues, no perder este vino. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. No es una virtud distinta de la caridad. Es inseparable de la caridad y del acto de amor, de caridad. Es un efecto de la caridad, un fruto. El gozo es el sentimiento de complacencia en el bien, en lo bueno, de deleitación espiritual en la perfección. San Agustín llega a definir la felicidad como gozo, gozo, porque de alguna manera viene a ser lo mismo. El gozo es causado del amor, o bien por la presencia del bien que amamos, o por aquello que tiene que ver, que es inherente y conservativo del bien. Por esto es fruto del amor, es máximamente consecuente del amor de benevolencia y del amor de dirección y de amistad. Quien ama se goza en el bien de Dios, y del bien del prójimo. Siendo el bien de Dios inmutable, porque Dios es su misma bondad, si amamos a Dios, resulta un nobilísimo efecto en nosotros el gozarnos en el bien divino. A mí una vez en unos ejercicios espirituales me recordaba un director muy competente que uno de los rasgos fundamentales del fundador de los hermanos, estos, Foucault, ¿no? Era el gozo en Dios, gozarse de que Dios sea perfecto y bueno. Se complacía en el bien divino, y en medio de todas las dificultades siempre tenía esto en el centro de su sentimiento como un punto de su paz y de su vida espiritual, gozarse en el bien de Dios. Aquí Santo Tomás se plantea unas cuestiones muy profundas que voy simplemente a mencionar, y unas que no podría penetrar más que lo que él hace, porque lo deja así un poco como en el misterio, como tiene que quedar esto. Con el gozo espiritual causado por la caridad, es compatible que este gozo esté mezclado con tristeza. Por la pregunta ya se ve por dónde anda, ¿no? Voy a leer lo que dice el cuerpo del artículo. De la caridad, por la caridad se causa un doble gozo de Dios. Uno, que es el primero, que es propio del amor a Dios, por el que nos gozamos del bien divino considerado en sí mismo, nos complacemos en que Dios sea tan bueno. Este gozo de la caridad no tiene mezcla de tristeza. No hay nada que pueda disminuir, que deba disminuir en el que ama a Dios la complacencia en la bondad divina. El bien divino no comporta ninguna privación, ningún mal, y el que se goza en el bien de Dios no tiene mezcla alguna de tristeza. Y aquí dice Santo Tomás que de esto habla San Pablo, de este gozo, que no tiene mezcla y que debe ser siempre fruto de la caridad en nosotros. Si no tenemos esto, es que no amamos. Dice que esto se refiere, esta exhortación imperativa de San Pablo, gozaos en el Señor siempre. Estas frases son realmente muy importantes, ya menos como Santo Tomás las cita, ¿no? Sí. Yo pienso que a veces nos fijamos poco y a veces en un momento de la vida uno cae en la cuenta de esto. Por ejemplo, es necesario orar siempre. Santo Tomás lo plantea cuando dice si la oración ha de ser permanente. Necesario orar siempre. Lo explica muy bien. No se trata de oración vocal continua, ni tampoco de oración mental continua, pero sí de la actitud, de la voluntad que, impulsada por la caridad, que es la que impulsa el deseo de la caridad, que es el que impulsa la actitud de oración, el hombre tiene que estar siempre orante, siempre puesto ante Dios, orando siempre. Es necesario orar siempre. Lo explica de una manera que es muy fácil, es más fácil orar siempre que no orar a ratos, digamos, orar siempre. Y dice que, aquí dice que el apóstol nos dice, gozaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre porque tiene un bien infinito y sin mezcla. Y después dice que hay otro gozo de la caridad, por el que nos gozamos del bien divino según que es participado por nosotros las criaturas. Dios ha creado el mundo para difundir su felicidad a sus criaturas y difunde el bien a sus criaturas. Y esta participación del bien divino por nosotros puede ser impedida por algo contrario. Y en cuanto que esta participación puede ser impedida por algo contrario, por la presencia en nosotros del bien divino, por esta parte, el gozo de la caridad puede tener una mezcla de tristeza. En cuanto que alguien se entristece de lo que repugna la participación del bien divino, sea en nosotros, sea en los prójimos, a los que amamos como a nosotros mismos. En relación con esto, a los que amamos como a nosotros mismos, recordemos que Santo Tomás, al hablar de la esperanza, que se refiere a la esperanza de la felicidad nuestra, pero dice como que hemos de amar al prójimo, y amar al prójimo con amor de caridad es amarle a él como a nosotros mismos. Quien ama al prójimo con amor de caridad, todo lo que quiere para él lo quiere para nosotros. Y entonces el anhelo de la esperanza, pues la caridad lo extiende a todos los demás. Y también por esta misma razón explica Santo Tomás cómo uno pues se encuentra pues impulsado por el deseo de la caridad orando por el prójimo. Es lo que veíamos antes, ¿no? Encontrábamos que era prácticamente la justificación de Santo Tomás de lo que hizo el padre Ramier, llevar a los cristianos a estar en actitud permanente de hacer bien al prójimo, pidiendo a Dios el auxilio de la gracia. Pues bien, la dificultad, los obstáculos, y en el bien de Dios en nosotros, el bien que Dios difunde en nosotros, nos hacen que nuestro gozo esté mezclado con tristeza, sea en nosotros, por la dificultad del bien en nosotros y en nuestros prójimos, a los que amamos como nosotros mismos. Yo, pues, me parece que ese texto y los paralelos sobre la esperanza y sobre la oración hacen comprender aquello tan, tan sorprendente de que Santa Teresita dice que no espera descansar en el cielo, en ese sentido, ¿no? Estará siempre en vilo, ¿eh? Bajaré, ¿eh? Estaré pendiente siempre, ¿eh? Salvar. De modo que el gozo de la caridad es compatible con la tristeza del mal en nosotros y en aquellos a quienes amamos como a nosotros mismos. En relación con esto, se vuelve a plantear si el gozo puede ser un gozo consumado, pleno, de modo que vuestro gozo sea completo. Y vuelve a pasar esto mismo, ¿no? Por parte del que se goza, el gozo tiene que ver con el deseo. El gozo es pleno cuando nada queda por desear, solo lo que se desea ha sido obtenido. Mientras estamos en este mundo, no cesa en nosotros el movimiento del deseo, porque siempre tenemos que acercarnos más a Dios por la gracia. Es notable lo que dijo José Nasquerda este año. Claro, yo se lo voy a decir a mi madre, que mientras vivimos en este mundo, ni los santos llegan a ser santos, ¿eh? Solo en la hora de la muerte se ha consumado la plenitud de perfección a que Dios les destinaba, ¿eh? Recuerda su libro, sí. Dice, solo los santos se consuman en su santidad en el momento de la muerte. Antes no están todavía. Tienen que estar siempre en un anhelo de mayor participación, de mayor relación espiritual, de mayor dedicación, entrega a Dios. Por tanto, como que mientras somos viadores, siempre nos queda para nosotros mismos mucho que desear. No podemos tener un gozo consumado. Tenemos que tener un gozo que va buscando, diríamos, el deseo, la consumación de nuestra perfección y felicidad y de participación en el bien divino. Por tanto, siempre en nuestra vida el gozo no es completo. Solo en la felicidad perfecta no quedará nada por desear, porque habrá la plena fruición de Dios. Aquí, por eso, el gozo de los bienaventurados será perfectamente pleno. Y aquí, como que un tema que ha tratado en la cuestión anterior, de cómo puede mezclarse con el gozo la tristeza por la dificultad de participar el bien divino, nosotros o nuestro prójimo, tenemos esto, que en la comunión de los santos, los bienaventurados, hemos de suponerlos gozándose plenamente en que Dios es bueno, pero anhelando con mayor anhelo, el bien de todos los miembros del cuerpo místico, ¿no? Y eso es lo que decía Santa Teresita, que aquí Santo Tomás no dice nada más, lo dejaba allí. Por eso puede ser un misterio y cuestión de orar y ponerse ante Dios y rogar por nosotros y por nuestros prójimos. La cuestión, que es muy breve, termina diciendo que el gozo no es una virtud distinta de la caridad. El gozo no es una virtud distinta de la caridad, sino que es un acto, un fruto propio de la caridad. De tal manera que si no hay gozo, es que no hay amor. Si no hay gozo en Dios, es que no hay amor a Dios. Si no hay gozo en el bien del prójimo, es que no hay amor al prójimo. Es un fruto propio, una actividad del amor es el gozarse. Lo cual es una cosa muy, muy comprensible, pero que tal vez no pensamos bastante, ¿no? Ya que hoy me he dado por citar a mis padres, me acuerdo que mi padre siempre lo decía. Un santo triste es un triste santo, y yo nunca lo entendía, pero ahora lo entiendo muy bien. Un santo triste es un santo que no ama, o sea que no es santo. Mi padre siempre insistía mucho en esto, visitaba no sé quién, San Francisco de Sales o San Juan Bosco, no sé quién lo había dicho, o él lo había oído decir a algún predicador que lo atribuía a aquel santo, pero no sabía si segunda mano, pero lo citaba siempre. Un santo triste, un triste santo. Hay que estar gozoso. Después trata de la paz, que tampoco es una virtud, sino un fruto de la caridad. Y se pregunta una cosa muy interesante, y la respuesta es muy, muy orientadora. Si es lo mismo la paz que la concordia. Y entonces la respuesta nos viene a mostrar que lo que en lenguaje generalizado, así diríamos sociológico, político, cultural, histórico, llamamos paz, sería no llega a ser la concordia, que dice Santo Tomás que todavía no es la paz, no llega a ser ni la concordia de Santo Tomás, mucho menos la paz, que es fruto de la caridad. Esto, por cierto, lo dice Pío XI en la Ubi Arcano, que la paz no puede ser fruto sino de la caridad. Y por tanto no se puede realizar ni siquiera con la justicia, y lo dicen las encíclicas sociales, lo dice cuando critica el justicialismo exclusivista y anticaritativo de ciertas actitudes contemporáneas en la encíclica Redemptor Hominis, me parece, o la Laborem Exercens, en Laborem Exercens, lo trata Juan Pablo II. La concordia es un elemento de la caridad, pero la caridad es más que la concordia. Al que haya paz, tiene que haber concordia. Pero podría haber concordia sin haber paz. Sin haber paz. La concordia tiene que ver, es una cosa de relación. La concordia se da entre los seres personales, sociables, en relación unos con otros. Es el consentimiento en una sola finalidad, en un solo propósito, de las voluntades de diversos. Los quieren lo mismo, se han consentido, se han puesto de acuerdo en buscar un mismo fin, entonces tienen concordia. Pero el corazón del hombre puede tender a diversas cosas, a muchas cosas, y en dos direcciones. De una manera, según las diversas facultades apetitivas que tienen. Así, con nuestro apetito sensible, muchas veces queremos lo contrario que lo que quisiera nuestro apetito racional. Lo explica San Pablo, lo que quiero pues no lo hago, lo que hago, y la carne lucha contra el espíritu. De otro modo, la misma facultad apetitiva, la misma, tendría diversos bienes apetecibles que no puede conseguir a la vez. O sea, la misma petición sensible ya quisiera varias cosas, y con la voluntad quisiéramos esto y aquello y más allá, y no se puede tener todo. Es contradictorio, de hecho, tener todas estas cosas y, no obstante, las queremos todos. Por eso hay una repugnancia, una lucha interna en los movimientos de nuestra petición. Ahora bien, es de la razón de la paz la unión de todos estos movimientos. Porque el hombre no tiene el corazón pacificado si no tiene todo lo que quiere, o sea, si quiere cosas que no ha de tener, o que no puede tener, o que son incompatibles con otras que tiene que tener, etc. Y si tiene algo que quiere, y le queda todavía algo para querer, que no puede tener simultáneamente, en este sentido no tiene el corazón pacificado. Esta unión interna de nuestras afecciones, de esto trata mucho los ejercicios, en los de San Ignacio hay muchas cosas de ese tipo, esta unión interna de nuestras afecciones, lo que dice el Kempis, ver todas las cosas en uno, unificar todo el dinamismo apetitivo de nuestra vida, esto es necesario para la paz, pero no es directamente necesario para la concordia. La concordia importa una unión de los apetitos de diversas personas que quieren, pero la paz supone la unión del apetito de cada uno de los que pertenecen. O sea, propiamente no hay paz en la sociedad si los hombres no son internamente pacificados. curioso esta argumentación, ¿eh? Porque uno dice, pues eso tiene que ver, ¿qué tiene que ver pues, con la paz internacional o con la paz socioeconómica? Pues sí, tiene que ver todo. Después uno lo piensa y piensa que bien está eso, ¿no? Cuanto más inmediato lo ve, mejor lo ve, ¿no? Se ve más inmediatamente en la vida familiar, en la vida de relación entre amigos o compañeros en un ambiente de trabajo, de conversación humana en cualquier tarea, ¿no? No hay paz si no están los concordes internamente pacificados, si no están entregados a aquello. Porque si no, querrán lo mismo, se habrán puesto de acuerdo en querer lo mismo, pero cada uno querrá aquello. Si pudiese, otra cosa, si pudiese pues quitarle al otro lo que tiene y disputárselo al otro, y no habrá, no se establecerá la paz, la concordia no llevará a una paz. Esto es lo que dice sobre la paz y la concordia. Entonces se comprende muy bien que en otro artículo sostenga que la paz es un efecto del amor de caridad, que es lo que dice Pío XI en Maurificado. La paz, hay el concepto de la paz, una doble unión, la ordenación de los apetitos propios a un solo fin, la unión de los apetitos propios con el apetito del prójimo. Una y otra unión la efectúa la caridad. Esto también es notable, porque uno diría que la segunda unión, la de la concordia con el prójimo, la hace el amor al prójimo, pero que la paz interior, sin la que no hay paz exterior, la haga, sea un fruto de la caridad, también uno diría que es fruto de la templanza o de la fortaleza o de las virtudes que regulan el apetito sensible. Pues no. La primera unión, esta interna, la unión de todos los apetitos en uno, la hace la caridad según que Dios es amado con todo el corazón, de modo que todo lo referamos a Él. Y así todos nuestros apetitos tenderán a un solo fin. La otra, en cuanto amamos al prójimo con nosotros mismos, de lo que proviene que el hombre quiere cumplir la voluntad del prójimo como la voluntad de sí mismo. Esta es una manera muy, muy sugestiva de explicar lo que es el precepto de amar al prójimo como nosotros mismos. Eso, no lo había pensado yo esto y me sorprendió. Y por eso he escogido esos temas. Dice que el amor al prójimo hace que nosotros queramos cumplir la voluntad del prójimo como queremos cumplir nuestra voluntad. Es decir, deseemos que se haga lo que el otro quiere. Así como cada uno quiere hacer lo que quiere, pues queremos hacer lo que los otros quieren. Y si no, es que no amamos al prójimo. Y entonces cita nada menos que Aristóteles, que dice que los amigos tienen una identidad de elección, que es propio de los amigos querer y no querer la misma cosa. Termina la cuestión tratando si la paz es una virtud y dice lo mismo que antes, que la paz no es una virtud, sino que es un acto propio de la caridad. De modo que si no tenemos paz, paz interna y externa, o sea, paz, unidad interna de nuestros afectos que nos permita una concordia con el prójimo, lo que queramos hacer, lo que el otro quiere, pues es que no tenemos realizado plenamente el amor de caridad. Después Santo Tomás, como hace con otras cosas, ya va juntando en las distintas actividades de la caridad y en aquellas cuestiones que yo traté, anticipé, la misericordia, la beneficencia, etcétera, la limosna, tal cosa. Esto lo había cambiado el orden, porque son el desarrollo de la dilección. Pero ahora vamos a tratar de otro fruto, perdón, de, me parece bien, ahora me parece que irá bien, tratar los opuestos a la dilección, al gozo y a la paz. Algo de esto una otra vez nos hemos encontrado con ello, me parece tan importante y además como que yo veo que al prepararlo lo entiendo mejor que el año pasado, pues me parece que vosotros tampoco perdéis el tiempo, ¿verdad? Voy aprendiendo, ¿no? Contra el acto propio fruto de la virtud de la caridad, que es la dilección, el acto de amor, está el vicio del pecado del odio. Contra el gozo, que es un acto de amor, la sedia y la envidia, y contra la paz, la discordia, el cisma, etc. Vamos, por tanto, hoy a hablar un poco del odio, y si hay tiempo, entramos también en la sedia, otra vez, ya lo habíamos tratado. La primera pregunta que se hace, puesto que el primer precepto de la ley es el amor a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es si es posible tener odio a Dios, si el hombre puede odiar a Dios. Y va a decir que sí, y veremos en qué sentido. El odio es un movimiento de la apetitiva, potencia apetitiva, que se mueve siempre a partir de algo captado por el entendimiento, algo aprehendido. Pero el hombre puede aprender las cosas en sí mismas, o bien por sus efectos. Si conociésemos a Dios por sí mismo, que es la misma bondad, no podríamos odiarlo, porque es de razón del bien ser amado. El que ve a Dios cara a cara, no es posible que tenga odio a Dios. Pero nosotros conocemos a Dios por sus efectos, en la naturaleza y en nuestra espiritualidad, en nuestra alma, etc. Algunos efectos causados por Dios de ninguna manera son contrarios a lo que el hombre ama con su voluntad, así como ser, vivir, entender, lo cual es apetecible y amable para todos, y son ciertamente efectos de Dios. De modo que, en cuanto nosotros aprendemos que Dios es el autor de todos estos efectos, sería imposible que le odiásemos. Pero hay efectos de la acción de Dios en el mundo que repugnan a nuestra voluntad desordenada. Son la inflicción del castigo. E incluso, dice, nuestra voluntad desordenada, pero es que nuestra voluntad está desordenada. Dice que repugna a nuestra voluntad desordenada la cohibición, el refrenamiento del pecado por la ley divina, la cual repugna a nuestra voluntad que está depravada por el pecado. Si consideramos tales efectos, puede por algunos tenerse odio a Dios en cuanto conciben a Dios como prohibidor de pecados, les gustaría hacer, y el que nos inflige castigos, que nos gustaría no tener. Es decir, como nosotros vemos a Dios por nuevos efectos, y además estamos cerrados en nuestra pecaminosidad, podemos concebir a Dios de una manera, diríamos, antipática. Y esto es curioso porque hay toda una serie de textos filosóficos contemporáneos que describen la idea de Dios de esta manera, ¿no? Pienso en Sartre, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas de ese tipo, ¿no? Nietzsche, ¿no? Etcétera, ¿no? Obras literarias, teatro. Y en ese sentido se puede producir en la conciencia humana movimientos de odio a Dios. Concebir a Dios como represor, castigador, que no nos deja gozar, que nos vigila, que nos fastidia, diríamos, nos oprime. Cantidad de cosas que ha dicho el pensamiento literario y filosófico y que están en el ambiente tanta gente. Casi diría que hay una serie de cosas en nuestro mundo de hoy, actitudes, maneras de decir, tópicos que circulan mucho, etcétera, que son prácticamente inductivos, son como una especie de contaminación continua, una manipulación de las conciencias, una intoxicación realmente de las conciencias para hacerles tener de Dios una idea odiante. que resulte insoportable. Alguna objeción, por ejemplo, algunos buscan la verdad y se complacen en las obras de la verdad, pero Dios es la verdad misma, como dice San Juan. Luego todos aman a Dios y es imposible que amen a Dios, que odien a Dios, odien a Dios. Aquel argumento, que es el argumento este que se ha puesto en la objeción, se funda en aquello en que se aprehende Dios como causa de los efectos que naturalmente son amados por todos, entre los cuales está el conocimiento de la verdad por los hombres. Pero, incluso en esto, como que el conocimiento de la verdad por los hombres supone el reconocimiento de que no poseemos la verdad de entrada, sino que la hemos ido adquiriendo, y que no la llegamos a poseer nunca del todo, etcétera. También una gran parte de actitudes contemporáneas que contaminan muchas cosas se presenta, pues, o bien afirmación de que el hombre plenamente realizado, pues, llega a un saber que no admite nada trascendente ni misterioso, y el pluralismo alemán sobre todo, o bien una actitud también frecuentísima que está en muchas actitudes incluso pedagógicas, que es una lata conocer la verdad porque ya lo sabes, ya te has fastidiado, lo importante es la búsqueda, ¿no? Aquella frase tan proterva de Lessing que dice que si con su mano derecha Dios me ofreciese el conocimiento de toda la verdad, con su mano izquierda la perpetua búsqueda de la verdad sin el hallazgo, me quedaría con lo que me ofrece su mano izquierda. Lo estamos buscando. Porque mientras busco, y soy yo que estoy perpetuando, ¿no? Si conozco con su mano izquierda la perpetua búsqueda de la verdad sin el hallazgo, me quedaría con lo que me ofrece su mano izquierda. Lo estamos buscando. Porque mientras busco, y soy yo que estoy perpetuando, ¿no? Si conozco la verdad. El conocimiento de verdad recibimos algo que nosotros no somos y nos realizamos porque poseemos la verdad. Si vamos buscando, nosotros nos vamos autorrealizándonos a nosotros mismos. Y con este mito de la autorrealización tenemos una posibilidad de que, al decir que Dios es la verdad, pues se nos haga Dios odiable. Y eso, en el tiempo Santo Tomás eso no estaba, pero ahora sí, ahora está. Forma gran parte de la cultura que se llama progresiva, ¿no? Etcétera. Santo Tomás, que va a decir enseguida que el odio a Dios es posible, que el hombre debe tenerlo, es el mayor de los pecados, y que dice después que el odio al prójimo, si es plenamente consciente, siempre es pecado, de suyo es un pecado mortal, el odio al prójimo, y que en lo interno el odio es mayor pecado que cualquier acto exterior que daña al prójimo, aunque porque el sentimiento interior muchas veces es no plenamente arraigado y el daño que se hace es un daño irreparable, diríamos, un asesinato, etc. En este sentido daña más al prójimo el homicidio que el odio, pero en cuanto al mal interno y al desorden moral del que odia, es mayor pecado odiar al prójimo que cualquier daño externo que se le haga, lo cual está en San Juan, ¿eh? El que odia al prójimo es homicida, dice, ya sabéis que ningún homicida tiene entrada en la vida eterna, dice San Juan. Y Santo Tomás, después de decir todo esto sobre el amor, sobre el odio a Dios y el odio al prójimo, se pregunta si es un pecado capital, si es un vicio capital. Y aquí la respuesta es muy importante y nos vuelve a poner ante una cuestión que alguna vez tratamos. Lo llamamos vicios capitales, aquellos que estudiábamos en el catecismo, nosotros, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, que Santo Tomás son, en lugar de soberbia, dice vanagloria, la soberbia es la super es el supervicio capital, cabeza de todas las cabezas, vanagloria, avaricia, lujuria, envidia, etc. Y, en lugar de pereza, asedia. Una de las cuyas consecuencias es la pereza. Pero aquí dice que el odio no es un vicio capital. Porque vicios capitales no son los pecados más graves, son los pecados por los que se comienza a caer en el vicio, en pecado. Los pecados que llevan a pecar no son los más graves. Se comienza siempre por cosas que no son las más graves. El odio es, diríamos, el odio a Dios, por ejemplo, sería el máximo pecado que puede llegar el hombre. El odio al prójimo es el más grave pecado que puede hacer contra el prójimo. Pero dice, no comenzamos por aquí. Y por eso no hay que poner el odio entre los vicios capitales. Se llaman vicios capitales aquellos de los que con mayor frecuencia brotan otros. Pero lo vicioso es contra la naturaleza del hombre. Y las cosas que son contrarias a la naturaleza, la inclinación natural que Dios ha puesto en la naturaleza, son contrarias, por tanto, a lo que él llama la sindéresis natural, al conocimiento de la ley natural, contra el sentido moral común de los hombres. Estas cosas no se es parte de ellas, sino que se llega a ellas a medida que se va corrompiendo nuestras inclinaciones naturales. Lo que es necesario que primero nos separemos del bien y del orden natural en cosas que sean menos profundamente naturales, diríamos, cosas más superficiales. Y solo últimamente podemos llegar a desordenarnos en aquellas cosas que son centrales y máximas en la naturaleza del hombre. Que aquello que es lo primero cuando se construye algo es lo último en la destrucción. Así pues, lo que es máximamente y primeramente natural al hombre, esto es notabilísimo lo que dice aquí, lo que máximamente y primeramente es natural al hombre es que ame lo bueno y principalmente el bien divino y el bien del prójimo. Por esto el odio, que se opone al amor, no es lo primero que ocurre en la destrucción de la virtud, que se hace por los vicios, sino lo último a que se llega. Y así el odio no es un vicio capital. En una respuesta a una aflicción dice así: el odio de lo malo, que es contrario al bien natural, es el primero entre las pasiones del alma, como el amor del bien natural. El amor del odio. El odio de lo malo que contraría al bien natural es una pasión primera con el amor. Pero el odio del bien con natural, no el odio de lo malo, sino el odio del bien con natural, no puede ser uno de los primeros movimientos apetitivos, sino que tiene que estar al término, diríamos, de la desorden, de la inordenación del apetito. Porque tal odio supone ya realizada la corrupción de la naturaleza. Ya realizada la corrupción de la naturaleza. O sea, el odio, que es lo más grave, el odio contra Dios es el pecado más grave, contrario a la caridad teologal en cuanto a amor de Dios. Y el odio al prójimo, que en sí mismo es lo más grave de todo, como opuesto al cumplimiento del amor al prójimo, no es un vicio capital, sino es un vicio final, un vicio, lo peor que podemos dejar, lo peor que podemos dejar. De entrada, ordinariamente, tenemos algún amor al prójimo y tenemos una inclinación natural al amor a Dios. Inclinación natural. Después se pregunta una cosa muy psicológica: si el odio viene de la envidia. Eso lo trata con mucho detalle. Así como el odio, se ha dicho que el odio del prójimo, odiar al prójimo, es lo último en el proceso de los pecados, porque se opone al amor, por el que seríamos naturalmente inclinados a amar al prójimo. que alguien sea parte de lo que le sería natural ocurre porque intenta, se propone como lo primero que quiere, evitar algo que quisiera huir naturalmente. Y el hombre, esto es muy importante, el hombre naturalmente huye de la tristeza, así como apetece el deleite. Así como por el deleite se aumenta el amor, así por la tristeza se causa el odio. Así como nos movemos, somos movidos a amar las cosas que nos placen, que nos dan gozo, deleite. Porque esto mismo de que no son deleitables nos muestra que son buenas para nosotros. Así nos movemos a odiar las cosas que nos contristan, porque en cuanto las vemos como contristantes, las vemos bajo razón de mal para nosotros. Siendo la envidia una tristeza sobre el bien del prójimo, resulta que nos hace odioso el bien del prójimo. Y por esto, de la envidia nace el odio. Es un problema más humano, esta la manera de explicar la psicología del odio. ¿Cómo el hombre que le es natural amar al prójimo? En principio tendríamos que complacernos en todo el bien de nuestro prójimo. Pero en nuestra situación de desorden y de egoísmo, todo viene del desordenado amor del yo, como explica en otra parte, del amor propio en cuanto se desordena, porque el amor propio es obligado y natural, y en el amor propio en cuanto es natural se funda o se con él se enlaza hasta el anhelo de bienaventuranza eterna. Pero el amor propio desordenado, la facilidad con que nos amamos a nosotros mismos de una manera que se nos cierra a amar al prójimo y amar a Dios, entonces no comenzamos odiando al prójimo, comenzamos entristeciéndonos de que el prójimo sea más culto, más rico, más guapo, más exitoso, más prestigioso, y nos fastidia. Y entonces le llegamos a odiar. Es muy, muy, muy claro esto. De modo que de la envidia nace el odio. La objeción segunda todavía dice una cosa muy importante. El odio se opone al amor. Pero termino, porque son las 7:20. El amor al prójimo se refiere al amor de Dios. Porque amamos al prójimo por Dios. Luego parece que el odio al prójimo se refiere de algún modo al odio a Dios. Pero el odio a Dios no se causa por la envidia. El odio a Dios no se causa por la envidia. Pues no envidiamos a las cosas que máximamente distan de nosotros, sino a las cercanas. Esto lo dice Marcel en el Recogimiento en la Moral, y Santo Tomás lo dice en muchos sitios. En otra ocasión ya lo encontramos. No envidiamos a las cosas lejanas. Llegamos a las próximas. Si servimos a Dios como infinitamente perfecto y trascendente, no le envidiamos. ¿Cómo puede la humanidad ser inducida en sus actitudes culturales y políticas a envidiar a Dios precisamente hasta negar la trascendencia o decir aquello? No hay Dios porque si hubiese Dios, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios? Luego no hay Dios. Esto es así, pierdo la letra, está en Nietzsche. Que es una locura, ¿no? Pero es una locura que expresa la actitud de la cultura del siglo XIX y del siglo XX. No hay Dios, es una demostración voluntarística. No hay Dios porque si hubiera Dios, ¿cómo podría yo soportar no ser Dios? Luego no hay Dios. Pero aquí Santo Tomás supone... Supone Santo Tomás que no podemos envidiar las cosas lejanas, sino las cercanas. Por tanto, el odio a Dios parece, esto dice la objeción, parece que no puede ser causado por la envidia, porque si no, nunca llegaríamos a odiar a Dios. La respuesta dice así. Una cosa, el amor y el odio tienen una manera distinta de obrar. El objeto del amor es el bien que deriva de Dios a las criaturas. Y así el amor es primero de Dios y después del prójimo. La caridad teologal ama a Dios por sí mismo, y el prójimo lo ve desde el bien divino. Pero el odio es de lo malo, que en Dios no está, sino en sus efectos. Con lo cual, a Dios no se puede tener odio, sino en cuanto lo concebimos según sus efectos, de modo que lo veamos como causante de efectos que nos dañan a nosotros. Y por eso es antes el amor, el odio al prójimo, es antes que el odio a Dios. Psicológicamente se tiene que generar primero el odio al prójimo que el odio a Dios. El proceso de la revolución, de las tensiones, de luchas de clases, de conflictos de generaciones, de odio a todas las potestades, ¿verdad? De enseñanza de magisterio, de educación, de maternidad, etc. Debe haber una astucia satánica, ¿no? Hay, para que el hombre pueda odiar a Dios, tiene primero que odiar al prójimo. De modo que, puesto que la envidia respecto del prójimo es la madre del odio referido al prójimo, de aquí que consiguientemente sea la envidia respecto del prójimo la causa del odio contra Dios. Esto me parece a mí de una plenísima actualidad. Se podría hacer todo, ¿no? Un estudio de ideas revolucionarias y de procesos de descristianización impulsados por tensiones de odio y envidia, envidia generando odio, conduciendo al odio a Dios, sobre esta respuesta espléndida de Santo Tomás a la segunda objeción. Y con eso terminamos, porque si quedan 5 minutos pueden ser aprovechados por Subirachs para acabar de apuntar a los que se han de apuntar. Recordamos, por cierto. Sí. Sí. Yo les apunto a la gente que nos ha apuntado.